Las calles de Buenos Aires tienen un nombre tan gentil que dan ganas de bailar cuando se las nombra así. Sarandí, Sarandí, Maipú, Tacuarí, Guanamí, Gualeguay, Gualeguaychú, Bamba, Jujuy, Bacacay, Barcalá, Boquerón, Bonplan, Gaguazú, Carapaligüé, Tacuarí, Tacuarí, Guandacol, Guaminí, Guanacaché, Guaraní, Toltimbó, Talasalta, Tuyú, Tuyutilla, Peyú, Pepirí. Que a mi negra le gusta la danza, mucho más que me gusta a mí. Achá, achalá, achalá y alianza, Lambaré, Calderón, Azamor, Camacuá. Que las calles les gusta la danza, Kikiriki y Cacaraña.